A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaem y Marcelo Arias. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Y también le extendemos nuestro cordial saludo a todos los amigos oyentes de La Rosa de Tokio. El tema de hoy, Arnaldo. CW1 Radio Colonia, Colonia, Uruguay. Una emisora ubicada fuera de las fronteras argentinas. Sí, pero con una historia que de alguna manera se vincula fuertemente con el acontecer nacional y muy conocida por los radioescuchas argentinos, especialmente en las décadas de los 50, 60, 70 y 80. Hay más informaciones para este boletín. ¿Cómo comienza la historia de esta emisora? Comienza ya por la década del 40, cuando la Autoridad Nacional de Aplicación de la Legislación Uruguaya en materia de radiodifusión resuelve, con fecha 21 de noviembre de 1940, la autorización para la explotación de un servicio para una emisora que iba a llamarse CW1 Radio Popular de Colonia y que fue adjudicada a la firma Ricardo Bernotti y Raúl Montellano. Convengamos que para la mayoría de los oyentes rioplatenses esto puede ser una novedad, porque para la gran mayoría de nuestros oyentes quizás no sabían que la mítica CW1 Radio Colonia se llamó en algún momento Radio Popular de Colonia. Y esa licencia de funcionamiento lo fue desde el primer momento para la frecuencia de 550 kHz con una potencia de apenas 4.500 vatios con una planta transmisora que estaba ubicada en el Camino Real de San Carlos. Es importante que señalemos acá un pequeño detalle. Cuando hace no demasiados programas atrás revisamos la historia de LS6, Radio del Pueblo, dijimos que la emisora comenzó a transmitir en la ciudad de Quilmes en la década del 20. Y uno de sus fundadores, o quizá la figura más importante de su primer cuerpo de fundadores, fue Ricardo Bernotti, padre del Ricardo Bernotti, que en 1940 recibe la autorización para explotar CW1 Radio Popular de Colonia. Y la emisora comienza propiamente a transmitir algún tiempo más tarde, pero desde los primeros momentos se convirtió en una voz combativa, con una búsqueda permanente de una información quizá que los medios oficiales no lo daban, y con un objetivo bien definido: ser la voz del Río de la Plata. La emisora fue fundada por argentinos en territorio uruguayo, porque tanto Montellano como Bernotti lo eran. Y la popularidad de Radio Popular de Colonia en aquel momento estuvo fuertemente ligada desde su primer salida al aire con los episodios más relevantes de la vida política de nuestro país en los últimos 50, 60 años. Creo que vos coincidirás conmigo, Omar, que los oyentes la convirtieron, por lo menos en las décadas de los 50, 60 y 70, en la emisora más confiable cuando distintos gobiernos autoritarios impusieron la censura o la tergiversación de las noticias. Radio Colonia tuvo en sus micrófonos a infinidad de figuras ilustres que se prohibían en la Argentina y que encontraron en Radio Popular de Colonia y luego en Radio Colonia un lugar en el cual expresarse. Tal es el caso de figuras renombradas como la de Luis Elías Sojit, quien fue el primer relator de automovilismo de Colonia y cuya voz escuchamos relatando el triunfo de Fangio el 26 de junio de 1949. ¡Atención! Repito, para toda la Argentina, Fangio, un tiempo récord, ha ganado con la Ferrari General Perón la competencia de Monza. De un momento a otro, Fangio estará con nosotros. Aquí siguen llegando telegramas de todas partes. Algunos que no pude leer al principio de la transmisión, en el gran Fernando Ochoa, compañero de todas las horas, los muchachos de la Catalana, del diario Democracia, Mundo Deportivo. Veo venir a Fangio, viene rodeado por una multitud, entre poco irán a hablar al chueco de Balcarce. Atención, Fangio, se va acercando. Aquí está cerca nuestro, de un momento a otro hablará Fangio para la Argentina. Amigo de todo el continente por esta onda, aquí está Fangio. Muy bien, Fangio, maravilloso estuviste. El relato de Luis Elías Sojit con el triunfo de Fangio el 26 de junio de 1949. O de América Barrios, con sus comentarios o sus charlas, que a lo mejor debes recordar, yo lo recuerdo allá por finales de la década de los 70, cuando mi abuelo lo escuchaba en un viejo receptor Hitachi con onda corta. Obviamente Radio Colonia siempre operó en los 550 kHz de la amplitud modulada. Y los fundadores de Radio Popular de Colonia le dieron desde el primer momento, como te decía antes, un matiz netamente periodístico. Y así, por ejemplo, buscando ser la emisora, digamos, la contracara de lo que ocurría en los medios argentinos, cuando el general Pedro Pablo Ramírez toma el poder en la década del 40. Ante el pueblo de la República, fuente de toda la soberanía, presto este solemne juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que he asumido con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. Su ministro de Educación, Martínez Subiría, no tuvo mejor idea que castellanizar los tangos, porque consideraba que el lunfardo era un lenguaje impropio y vulgar. Radio Colonia, por ser extranjera, no tenía ningún tipo de obligación al respecto y continuó emitiendo las letras originales, por lo que los porteños por aquel momento comenzaron a acostumbrarse a sintonizarla. Y así fue, por las nuevas directivas del gobierno militar argentino, los términos del lunfardo, al ser considerados impropios y vulgares, tendrían que desaparecer en la letra de los tangos. Así, por ejemplo, percanta que me amuraste debía llamarse muchacha que me dejaste, presente en el tango Mi noche triste, que escuchamos a continuación para saber el porqué de esta prohibición. Percanta que me amuraste, la forma divina, un deserto me da el marido y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor. Para nuestros oyentes del extranjero, considero necesario subrayar que CW1 Radio Colonia siempre se escuchó en todo el estuario del Río de la Plata, tanto en el lado uruguayo como del lado argentino, como una emisora local más. Y esto hizo que cualquier simple escucha con cualquier aparato receptor, pensemos en los años 50 o 60, cuando se popularizó la famosísima e inolvidable Radio Spica, podía sin ningún tipo de problemas sintonizar a CW1 Radio Colonia. Por eso, su profunda introducción dentro de lo que es la sociedad argentina. En 1955, con el golpe de Estado que derrocó al general Perón, la radio adoptó una línea noticiosa que, para los que estaban de acuerdo con el régimen del general Perón, fue calificada como gorila, es decir, adicta al régimen que derrocó al gobierno peronista. De todas maneras, la emisora de a poco fue virando su postura y cada vez se convirtió más crítica a los gobiernos militares, a aquel gobierno militar de la Revolución Libertadora, y luego al gobierno militar que derrocó al gobierno democrático de Arturo Frondizi. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García. Es recién a mediados de los años 60 cuando Héctor Ricardo García, propietario del matutino Crónica, adquirió Radio Colonia y le confió su dirección periodística a Ariel Delgado. Y con él la radio iba a dar un vuelco definitivo. Héctor Ricardo García, dueño de la emisora en un momento muy significativo para la Argentina, comenta sobre el estilo popular de CW1 y de sus otros medios periodísticos. Yo hice siempre un periodismo igual, o sea, en Radio Colonia éramos una radio muy popular, el diario Crónica era un diario muy popular, Canal 11... era un diario, un canal muy popular, lo es ahora Crónica TV, lo fue TV2, o sea, todo lo que hice en mi vida en periodismo tuvo una misma línea, nunca cambié. Héctor Ricardo García, antiguo propietario de CW1. La audiencia de Radio Colonia por aquellos años, con la dirección periodística de Ariel Delgado, alcanzó récords históricos de audición cuando fuerzas militares derrotaron, por ejemplo, al gobierno democrático del doctor Arturo Illia. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Con el paso de los años, Radio Colonia se transformó en el único canal de información que tuvo la Argentina en los duros años de la dictadura militar que regió los destinos del país desde el 76 al 83. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Se convirtió también en una fuente importantísima de informaciones allá por el año 1982, cuando comenzó la guerra por nuestras Islas Malvinas. Radio Colonia, a lo largo de los años, fue quebrando la aparentemente infranqueable censura ejercida por los diferentes regímenes autoritarios que tuvo la Argentina y se convirtió en la voz más escuchada y confiable en el Río de la Plata, cuando los rumores de inestabilidad se instalaban en la Argentina, lo que lamentablemente ocurría con bastante frecuencia hasta el año 1976. 1980, pleno gobierno militar argentino. Las noticias de CW1 Radio Colonia, desde Colonia, República Oriental del Uruguay, mostraban una realidad diferente a la difundida por los medios argentinos. Presentamos a Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia. Buenos días, amigos. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Como se sabe, el Nobel de la Paz, máximo galardón que se otorga a las más destacadas personalidades mundiales, es discernido anualmente por el Comité Noruego con sede en Oslo. El anuncio oficial hecho en la capital noruega dice: el Comité Noruego del Premio Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, arquitecto y escultor de profesión, ha sido catedrático en arquitectura en Buenos Aires. En 1974, habiendo decidido dedicar su vida a la lucha por los derechos humanos, se hizo cargo de la dirección de la organización Servicio Paz y Justicia, que tiene su sede en Buenos Aires. Quizás hasta ese momento, y luego hasta el final del gobierno de la dictadura militar, Radio Colonia tuvo su época de auge en el Río de la Plata. Era común ir a buscar en sus boletines informativos aquello que desde este lado no podíamos escuchar. Noticias, deporte, primicia, y es música la primera, Radio Colonia, primera en todo. Noticias, deporte, primicia, y es música. Este es CW1 Radio Colonia Uruguay, la radio de la mayoría. Cinecito Radio Propaganda presenta el panorama gigante internacional de Radio Colonia. Luego el advenimiento de la democracia y la sucesión de gobiernos democráticos y la libertad de prensa que comienza a regir hasta el día de hoy en nuestro país, hace que el oyente argentino buscara en los medios nacionales aquella información que necesita para su diario vivir. Y Radio Colonia dejó entonces su enorme popularidad y quizá para hoy los jóvenes la emisora no es lógicamente lo que fue incluso para nosotros, y creo que en esto coincidirá Omar. Por último, quiero señalar que sus estudios están ubicados en la calle Rivadavia 383, pleno centro de Colonia, con un majestuoso edificio ubicado a metros de las esquinas principales de la bellísima ciudad uruguaya, y su planta transmisora está ubicada en la ruta 21, más acertadamente en el kilómetro 187 de dicha vía, en las proximidades de la localidad de San Pedro, siempre dentro del departamento de Colonia, Uruguay. Finalmente quiero recalcar que la emisora opera en los 550 kHz y puede ser recibida con magnífica señal en toda la provincia de Buenos Aires. Hay más informaciones para este boletín. La voz de Ariel Delgado fue la que identificó el boletín de noticias de Radio Colonia y le dio una identidad propia a la emisora. Compartamos este homenaje realizado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPA, con la voz de Ariel Delgado. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Mi 1944 yo vivía en La Plata, estudiaba en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, tenía 13, 14 años, y en mi casa, a la noche, que nos juntábamos todos, y mi padre, mi madre, mi hermana, que es un año mayor que yo, y yo, escuchábamos las noticias y los informativos, seguíamos apasionadamente las noticias de la guerra. Mi padre había sido periodista, yo soy de Mercedes Corrientes, el diario La Razón de Mercedes, mi padre había sido director, siempre estuvo vinculado al periodismo, debe ser hereditario, yo estuve siempre influido por el periodismo y ya de chico y de apenas adolescente crecido me interesó el periodismo. En 1955, el entonces presidente Perón se embarca apresuradamente en una cañonera paraguaya y se va del país. El gobierno de la llamada Revolución Libertadora modifica toda la relación en los medios de comunicación, que eran el 100% peronista y propiedad del gobierno de Perón. Nombran interventor en Radio Nacional, en aquella época se llamaba Radio del Estado, a el doctor Isidro Odena, que era correntino, amigo de mi padre. Estamos en septiembre, octubre del 55, y el primero de noviembre del 55 me pongo a trabajar en el informativo de Radio del Estado y Radio Nacional. Escribía y redactaba y armaba las noticias de los informativos de aquella Radio del Estado, que eran informativos virulentamente antiperonistas, como era usual en septiembre, octubre, noviembre del 55. Teníamos que hacer los informativos con 7 copias. Uno iba a la CIDE, otro al SIN, Servicio de Informaciones Navales, otro al CIE, Servicio de Informaciones del Ejército, a 7 servicios de informaciones, y hasta que no regresaban las 7 copias firmadas y selladas, el informativo no iba. Entonces eran informativos manontropo, porque los informativos hay que hacerlo como 2 horas antes. El informativo de las 9 de la mañana había que tenerlo entregado a las 6:30 para que la interminable sucesión de servicios de inteligencia terminaran aprobando. En aquella época estaba prohibido mencionar Perón. Una vuelta Aramburu dijo, porque durante el gobierno de Perón, me toca hacer el resumen, y entonces puse, dijo el presidente Aramburu, 2:: durante el gobierno de Perón, me suspendieron porque puse Perón. Le dije, pero atiéndame, lo dijo el presidente. Ah, el presidente lo puede decir, pero usted no lo puede escribir. En el 58 viajé a Uruguay y me enganché en un aviso que decía, se necesita locutor para Radio del Interior. Me presenté y terminé en Radio Colonia. No, pero estaba ya definitivamente enganchado con la radio y con las noticias de la radio. En aquellos años Radio Colonia era una radio muy interesante y con audiencia importante en la Argentina. Los argentinos siempre tuvieron gobiernos autoritarios, mala suerte la nuestra. Siempre Colonia fue, digamos, infringía las prohibiciones que sufrían los argentinos. Y ese fue el papel que, afortunadamente, cumplió Radio Colonia. Dábamos las noticias que todos conocían, pero que las radios argentinas no daban. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Dábamos las noticias que todos conocían, pero que las radios argentinas no daban. Éramos conscientes, primero, porque nos llegaban informaciones de los grupos políticos y sociales que estaban prohibidos, y segundo, por la cantidad de maldiciones, amenazas y suspensiones y clausuras e interferencias que sufría la radio. Sí, éramos conscientes de que estábamos dando las noticias que los otros no daban. Por eso que hoy es absolutamente insoportable escuchar que diga alguien, sobre todo alguien político, ah, nosotros no sabíamos qué pasaba. No, sabía todo el mundo. Simplemente prendías la radio, ponías el 550 y Radio Colonia todos los días lo decía. Incluso he publicado libros, es decir, las amenazas, la cantidad de cadáveres que aparecían flotando en el río. Todos los días leíamos eso. Todo el mundo lo sabía si quería escuchar Radio Colonia. Por supuesto, si escuchabas Radio Nacional o Radio del Estado, pues no lo decían. Pero sí, éramos conscientes de que estábamos cumpliendo un servicio público con algunos riesgos que, bueno, valía la pena correr. En el faro del mundo esperando señales, un guiño, un rasguño, arreando tus velas para llegar a tierra. Lejos dejé los recuerdos, amparos nocturnos, esquinas de barrio, religiones y mitos, pocas certezas. Silencios y un grito profundo en la noche negra. Amores que al paso del tiempo valieron la pena. Vivo en el culo del mundo, ADN latino, exilio de Europa, abuelos de posguerra. El hambre pega la vuelta. Entre tipos que son más que canallas, horribles feudales, miopes, tilingos que no entienden nada, nada de nada. El brillo que emerge en tus ojos es pura belleza. Murmullos de una multitud que viene pariendo. ¿Será que está amaneciendo? ¿Será que está amaneciendo? ¿Cuál fue la trayectoria de Ariel Delgado, el diexista e investigador de los medios de comunicación? Horacio Nigro, desde Montevideo, nos da una semblanza del conocido periodista que marcó una época en la historia de Radio Colonia de Uruguay. Ariel Delgado comenzó su trayectoria en noviembre de 1955 en Radio del Estado, en la actualidad Radio Nacional, en la que fue redactor de los informativos Nacional e Internacional. Luego siguió su carrera por LS10, Radio Libertad, luego del Plata, y CW1 Radio Colonia de Uruguay, en donde se transformó en la voz más reconocida de la emisora y del dial, con su frase "hay más informaciones para este boletín". Desde sus puestos de redactor, locutor y director de la radio, difundió informaciones sobre la represión ejercida durante las últimas dictaduras militares, por la que fue amenazado y debió renunciar a la radio a mediados de los años 80 y luego obligado a exiliarse a Italia hasta 1983. En varias oportunidades recordó que frente a cada golpe de Estado en la Argentina, los oyentes buscaban Radio Colonia para informarse de lo que sucedía. Ariel Delgado y el control de las noticias ejercido en el Uruguay por los militares de ese país en la década del 80. Radio tiene una ventaja sobre los otros medios periodísticos, que es lo instantáneo, la rapidez. Si usted es lector de diario, tiene que esperar al día siguiente para enterarse. Prende la radio y en ese momento la radio se lo está diciendo. Tuvimos muchos problemas. Porque, claro, si hay algo que le disgusta a los señores militares, tanto de acá como los de Uruguay, es que se dijera la verdad. Entonces nos costaron clausuras, nos clausuraban la radio, amenazas. Teníamos que llegar al ridículo de todos los días antes de que yo leyera mi informativo fundamental, el de la hora 13, tenía que ir al batallón de infantería de Colonia y entregar en la guardia lo que iba a leer. Y entonces me lo aprobaban, me lo corregían, me lo tachaban o simplemente lo tiraban. El trato era muy malo. Llegó un momento que el jefe del batallón de infantería de Colonia, cuando iba a presentar los informativos, me dijo, ve ese arbolito, es el suyo, ahí lo cuelgo de las bolas y no lo baja ni el presidente. Así que ese era el trato, tan amable. Pero bueno, pudimos de cualquier modo ser, creo que la única voz que en aquel momento se podía escuchar diciendo algo de lo que verdaderamente ocurría. Josami era un periodista que fue detenido y en el departamento central y torturado, y como se acostumbraba, como acostumbran los torturadores, ponían la radio a todo volumen, pusieron cualquier radio a todo volumen, y justo metieron Radio Colonia y estaba yo leyendo una información sobre que había protestas internacionales por la desaparición de Josami, cosa que le levantó el ánimo a Josami, porque supo, me lo contó años después, supo que por lo menos alguien se interesaba y que no estaba totalmente todo perdido. Y llegó un momento que me prohibieron todo. Llegó un momento que simplemente hice la valija y salí corriendo. Así como los diarios destacan la noticia poniendo más grande el título o la foto, en radio, donde no hay ninguna imagen, el énfasis de la voz del locutor destaca la importancia o no de la noticia. Entonces uno pone una voz más fuerte para una catástrofe aérea, una voz más suave para decir que falleció el conocido actor fulano de tal. Bueno, y va modulando la voz que vendrían a ser los titulares de la prensa gráfica. También cuenta Ariel Delgado el porqué de la frase que lo hizo famoso. Hay más noticias para este boletín. Radio Colonia, por supuesto, está en la ciudad de Colonia, Uruguay. Pero durante temporadas más o menos largas, cuando eran más bien tranquilas, yo transmitía desde Buenos Aires. Pero el locutor comercial seguía en Colonia. Entonces yo decía, hay más informaciones para este boletín para alertar al locutor comercial, que ahí tenía que entrar él con la tanda. Era para decirle, ojo, che, ahora entras vos. Bueno, entonces decía, hay más información. Después leía otra vez, hay más información, y entraba otra vez el locutor comercial. Bueno, era simplemente una contraseña entre nosotros de un lado y del otro del río. Hay más informaciones para este boletín. De regreso al país se incorporó a LR2 Radio Argentina. Luego pasó por la misma LR3 Radio Belgrano, LR9 Radio América y LR4 Radio Splendid. En 1989 comenzó a trabajar como colaborador permanente en el diario de las Madres de Plaza de Mayo. 4 años después asumió como secretario de redacción del diario Crónica, pero en 1995 pasó al servicio de noticias del canal de televisión como locutor, que lo homenajeó con una placa negra el día que falleció. El sindicato de los locutores lo consideró como la voz de las noticias. En 2007, Delgado fue reconocido con el premio Locos de la Azotea, otorgado por la escuela Radio TEA, aunque no asistió a la ceremonia por problemas de salud. Un estilo singular que creó una línea que hoy siguen sus sucesores en la emisora, que lo lanzó a la fama. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Ariel Delgado empezó en Radio Colonia en mayo del 58. Como dijimos, venía de Radio del Estado, lo que ahora se llama Radio Nacional, donde trabajaba desde noviembre del 55. Cuando entró en Colonia, se fue a Uruguay y en planilla empezó a figurar el primero de julio de 1958. Él cuenta que era muy pobre la radio en aquella época, se trabajaba en forma muy pintoresca, el locutor era también operador y se escribía con una máquina de escribir al costado de los platos. Entonces se redactaban ahí los informativos mientras pasaban el disco. Era una explotación espantosa. Según cuenta, era locutor, operador e informativista que es como llaman los uruguayos a los periodistas de noticiero. Se hacía de todo, la radio era muy chica, 3 habitaciones solamente y trabajábamos muy pocos. En cuanto a las fuentes informativas con las cuales contaban, se basaban en los diarios de Buenos Aires y Montevideo y teníamos, dice, el servicio de una agencia muy pintoresca que se llamaba Saporiti, que la dirigía un viejo periodista, Leandro Saporiti, que de última sacaba la información del diario La Prensa. Se tomaba todo a mano, los teléfonos eran a magneto y escribíamos carillas y carillas. La radio fue así hasta el 62-63. En ese entonces Ariel Delgado se vino a Buenos Aires y entró en Crónica, que funcionaba en Riobamba, entre Sarmiento y Cangallo, donde el estudio Estrellas, y hacía informativos de Crónica que salían en Radio Libertad. En eso estuvo 2 años... Mientras tanto, el dueño de Crónica, Héctor Ricardo García, a través del propio Delgado y de otra gente, tomó contacto con los dueños de Radio Colonia y finalmente la compró. Y cuando García compró a Radio Colonia, Delgado quedó como director. Esto fue a fines del 65 y él estuvo hasta el 80. Óscar García era el propietario y Ariel Delgado la cara visible, el director, el que, según él, recibía las cachetadas. Henrik Clemets, conocido diexista sueco, entrevistó a Ariel Delgado, quien le relató diversas etapas de su vida. Bueno, trabajé en Radio Colonia del Uruguay desde 1958 hasta 1980. Era el director general y al mismo tiempo hacía 3 informativos de 1 hora de duración cada uno. En octubre del 80... me echaron de la dirección de la radio por haber difundido noticias, dicho sea de paso, una noticia que había dado ese señor, que se llama Oscar Cardoso, que es periodista del diario Clarín, donde se protestaba porque habían venido parlamentarios italianos a interesarse por los derechos humanos. Bueno, eso fue lo último que dije, y me echaron. De allí, por tener la doble ciudadanía, también soy italiano, me fui a Roma, de Roma viajé a Managua y trabajé parte del 81 y del 82 en la Voz de Nicaragua, que estaba inaugurando en ese momento la onda corta. Informativos, los escribía y tenía un espacio semanal con comentarios políticos. Eran los informativos de la Voz de Nicaragua, se llamaban así nomás, 1 cada hora... pero transmitiendo siempre para onda corta, no en lo que escuchaban los nicaragüenses, sino en onda corta. En realidad la onda corta de aquella época de la Voz de Nicaragua era de escaso alcance, era centroamericano, el Caribe y la Florida, Estados Unidos. Había 2 informativos en la Voz de Nicaragua, el informativo de onda media para los nicaragüenses y el informativo de onda larga para el exterior exclusivamente. Exacto. En Nicaragua nosotros trabajábamos, vamos a hablar en términos nicaragüenses, había un colectivo de trabajo donde se seleccionaban las noticias. Lógicamente hay noticias que no se pueden dar, porque es un país en guerra, y entonces las informaciones sobre el frente tienen que pasar primero por la censura del Ministerio de Defensa. Creo que, bueno, los suecos tienen la suerte de no haber estado en guerra, los ingleses y los americanos también lo hacían. Los nicaragüenses también lo hacen. ¿Por qué dejó Nicaragua? Ah, bueno, yo soy enfermo del corazón y el desabastecimiento producido por la agresión norteamericana provoca que los remedios que yo preciso no hay en Nicaragua y me llegaban muy atrasados, me las mandaban a veces de Italia y otras veces de México, pero no llegaban con la frecuencia que yo precisaba. Además el clima no es muy bueno para mí, mucho calor, etcétera. Además soy una persona vieja, tengo 56 años, ya no estoy para... No, para tanto. No, pero es un país más para jóvenes que para viejos. Mi único hijo varón es capitán del Ejército Popular Sandinista y mi único nieto ya es nicaragüense, nacido en Nicaragua. Luego... cuando empieza el deterioro y el derrumbe de la dictadura militar en la Argentina, después de la derrota de Malvinas, me volví acá en febrero del 83. Empecé a trabajar en Radio Argentina de Buenos Aires en marzo del 83. Radio Argentina estaba casualmente en el primer piso de este mismo edificio donde hoy está Radio Belgrano.

refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento. Hay más informaciones para este boletín. El diexista uruguayo e investigador de los medios, Horacio Nigro, con más detalles sobre Ariel Delgado. Eduardo Aliberti, conocido hombre de radio en la República Argentina, cuenta cómo conoció a Ariel Delgado, cuál fue la primera impresión al conocerlo y cómo prosiguió la relación entre ellos. Eduardo Aliberti cuenta que lo conoció personalmente en el año 1985 en la mítica Radio Belgrano de la Primavera Democrática Argentina. Él hacía el diario oral matutino de 5 y 30 a 7 horas, que fue probablemente el mejor panorama informativo que pueda registrarse en la radiofonía argentina desde entonces. Cuando concluía, yo arrancaba con el programa Sin Anestesia, y así fue durante 2 años. Pero en realidad, prosigue, establecimos un fuerte contacto personal en 1989, cuando fuimos convocados por una productora bonaerense para hacer un programa nocturno de información y opinión en Radio Splendid. Ariel leía las noticias y yo obraba de comentarista. Para mí era un monstruo sagrado y me lo recuerdo sentado a su izquierda sin poder creer que compartiera micrófono, palo y palo, codo a codo, con algo así como la historia misma de la radio, aun cuando yo ya era un hombre conocido y ya con historia propia, digamos, por el éxito que había sido Sin Anestesia, y antes por la voz crítica contra la dictadura que significó Anticipos por Radio Continental. Lo alucinante de Ariel era el modo en que corregía y re-redactaba los cables que llegaban de las agencias noticiosas. Marcaba su tono de locución con un golpeteo rítmico de su pierna derecha. Casi nunca cometía un furcio y era espectacular la forma en que remarcaba los títulos y las palabras clave de las oraciones. Llegaba a la radio unas 2 horas antes de que comenzara el programa. Era una persona parca, de pocas palabras, extremadamente humilde. No puedo decir que llegamos a ser amigos, sigue Liberty, pero sí que establecimos una corriente de afecto y respeto que supo asentarse en asados varios e intercambio de apreciaciones políticas con vino tinto de por medio. Era básicamente un solitario y le costaba integrarse a un trabajo en equipo, eso sí. Pero esa traba fue superada a través de que en forma periódica se hacían reuniones de producción y cruces de ideas en las que se acordaba lo general de la línea del programa. Una vez que eso se saldaba, él hacía lo suyo, respetando lo acordado. Supongo que eso de discutir en colectivo le significaba un gran esfuerzo por su carácter ermitaño, lo cual yo asimilaba más que otros porque mi personalidad es muy similar. Ariel, prosigue, pasó la historia mucho más como el tipo que impuso un tono locutoril incomparable y como refugio de los oyentes en todo tiempo de censura, que como alguien profundamente comprometido con un pensamiento de izquierda del que jamás renegó y al que aportó una actitud militante en actos públicos, en la firma de solicitadas, acompañando luchas. Si bien alcanzó un altísimo reconocimiento, tengo la espina de que en algún lugar se lo considera ligado al sensacionalismo vocal, cuando la verdad es que fue un periodista extraordinario. Era hombre de salir poco en su vida cotidiana y fuera de los micrófonos, muy casero, muy lector, muy sufrido. No le daba importancia ni a la ropa ni a ninguna manifestación externa, pero tenía buen gusto. Vivía en un amplio pero modesto apartamento del centro de Buenos Aires, cuyas puertas no abría a todo el mundo ni muchísimo menos. Y siempre sentí que guardaba alguna nostalgia de su exilio italiano, en el sentido de las cosas de buen gusto de los italianos, precisamente. Y era un hombre al que nunca le sobraba una palabra. Se expresaba con oraciones muy cortas y cortantes, que por lo general eran como estiletazos, con la particularidad de nunca dejar indiferentes a sus interlocutores. Sinceramente, no volví a ver ningún profesional de la información radiofónica que tuviese el rigor obsesivo de Ariel, concluye Alibert. Falta gente como él, capaz de no copiar la agenda de los grandes diarios, o en todo caso de saber reelaborarla. Es de esas personas que son irrepetibles, y a mí me daba una enorme confianza ideológica, y eso también falta. Vaya si falta. CW1 Radio Colonia, Uruguay. Todos los días a esta hora presentamos en sonido desde la costa el comentario de actualidad de Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia. Buenos días, amigos. Desde hace 4 años en Argentina se escucha desde la cúpula oficial un constante elogio a la bondad. CW1 tuvo estudios en la ciudad de Buenos Aires y también en la ciudad de Colonia. Así, en el 2010, Rina Morán, Beba Viñola y Claudio Orellano conducían el programa conocido como Desestresados, desde los estudios ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Datos del tiempo para el Río de la Plata: 12 en Uruguay, 11 en la Argentina. En Colonia tienen 19 grados. En Montevideo, 18. Mar del Plata, 14 grados. Cielo despellejado. En Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas. Humedad, 29%. ¡Ay, qué bien se está portando! El cielo está despejadísimo. La máxima para hoy, 22 grados. En Copenhague, duro debate por el cambio climático. Personalidades de todo el mundo urgieron este fin de semana a los líderes de las potencias a que dejen de lado sus intereses personales y ofrezcan sustanciales reducciones de los gases contaminantes que provocan el famoso calentamiento global. Desde el corazón del Mercosur, CW1 Radio Colonia, en 550 kHz, canal de onda media, Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay. ¿Qué les parece si revisamos los archivos de Horacio Nigro para conocer las primeras etapas de CW1? En mi colección figuran dos piezas históricas que son copias de cartas QSL que pertenecieron a un recordado dixista uruguayo ya fallecido, don Enrique Víctor II. Este dixista me dejó algunas copias de su colección de QSLs que ya hoy en día deben estar desaparecidas, lamentablemente. Y dos de ellas son de Colonia. Una es del 14 de junio de 1938 y el copete de la carta dice CW37 Radio Colonia, filial de LS6, Radio del Pueblo de Buenos Aires. Como dije, ya del 14 de junio de 1938. Señor Enrique II, que vivía en ese momento en Libramento, Río Grande del Sur, en Brasil. Muy señor nuestro, acusamos recibo de su atento card, de tarjeta, ¿verdad?, de fecha 5 de mayo próximo pasado, que por una traspapelación no hemos contestado. Al agradecer a usted su fina gentileza, sus valiosos informes, nos suscribimos sus atentos amigos y seguros servidores por CW37 Radio Colonia a Dupetit Ibarra, director general. Y tiene una foto, un recorte de foto de la antena, de la torre, del mástil irradiante de la emisora. Y tengo aquí otra carta QSL del año 1940. La emisora ya se llamaba CW1, Radio Popular, la más potente del Uruguay, dice: Dirección General Colonia, República Oriental del Uruguay, transmisor en el Real de San Carlos, y estaba fechada en Colonia enero 12 de 1940. Y dice: Señor Enrique Víctor II, Montevideo, muy señor mío, mucho agradezco los amables conceptos de su estimada carta, de fecha 14 de noviembre de 1939, que no he contestado antes por habernos sorprendido la mudanza de nuestros estudios, lo que nos obligó a una gran tarea. En cuanto a sus referencias al pájaro que se oía a través del micrófono, se trataba de un charrúa que estaba a unos 30 metros de la sala de transmisiones. Un buen día se le escapó a la sirvienta y ahora lo extrañamos todos. Gracias de nuevo y me suscribo por CW1 Radio Popular a Dupetit Ibarra, director general. Dos hermosas piezas de la historia de la radiodifusión uruguaya y particularmente de Radio Colonia en Uruguay. Veamos cómo son los noticieros de Radio Colonia hoy en día. Sintonicemos el 550 del dial de la onda media. Informa Radio Colonia. Schiavi señaló al maquinista, no pudo frenar por algún impedimento físico o psíquico. El ex funcionario, quien está imputado en la justicia, culpó hoy a Marcos Córdoba por la tragedia ferroviaria de Once. Mediante un escrito, sostuvo que él cumplió cabalmente con sus deberes al frente de la Secretaría de Transporte. En el programa de hoy hemos utilizado material provisto por Henrik Klemets desde Suecia, material de la Unión de Trabajadores de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, UDPA, y la participación del diexista e investigador Horacio Nigro desde Montevideo, Uruguay. Bueno, amigos oyentes de La Rosa de Tokio, Omar, Marcelo, hasta aquí ha llegado nuestra emisión de hoy. Los esperamos nuevamente en la próxima semana con un nuevo tema vinculado con el ámbito radiofónico. Hasta la próxima. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.